Cuando nos presentamos ante ustedes no podemos hacerlo en nuestra forma física, usamos los hologramas, réplicas, que nos representan fielmente. La atmósfera del exterior no la podemos asimilar, se encuentra para nosotros totalmente contaminada. Nuestros cuerpos están sutilmente refinados, filtrados y son muy delicados. 2. ¿Por qué ustedes no se presentan ante nosotros? ¿Cuál es el motivo que les impide hacerlo? No sería bueno para la humanidad, así despertamos de una vez y nos encaminamos hacia la verdad. Sí, sería maravilloso, pero la energía universal no funciona así tan simple como ustedes lo quieren ver, es más complicado, puesto que todo en el universo es matemático y químico. Cuando el ser despierta, activa una energía especial dentro de su cerebro llamada consciencia. Esta energía tendrá que ir acumulando matemáticamente un sinfín de cronogramas químicos que se van encajando como un rompecabezas. Estos cronogramas tienen que estar debidamente alineados, en el ritmo, frecuencia, vibración, colores, etc. Al activarse la energía, esta se estará preparando para ser parte de una enorme masa energética que pertenece a la mente universal, si no lo hace correctamente, será rechazada, porque no se encaja en los parámetros, o sea, en las fórmulas y directrices cósmicas. El despertar deberá ser gradual. No se puede realizar un avance energético presionando violentamente a la energía, ni podemos empujarla forzándola y exigiéndole algo que deberá surgir naturalmente. Nosotros podríamos presentarnos ante ustedes. Podríamos cambiar todas las creencias del planeta, les podríamos enseñar absolutamente todo lo que sabemos, haríamos toda la magia y transformación del planeta y de los seres que lo habitan. ¿De qué nos serviría? Primero, ustedes no están todavía preparados para tamaña transformación, sus cerebros y cuerpos físicos no han llegado a la depuración correcta, sus energías, pensamientos están contaminadas, la evolución no ha llegado todavía al punto requerido y la elevación está en su comienzo. Sería como querer transformar el huevo de una larva y hacerla mariposa, no lo podríamos ejecutar, ustedes están en su proceso y como tal, nosotros tenemos que respetar la evolución y elevación energética para poder tener una interacción directa con ustedes. Es necesario que el concepto vida tenga que ser revisado por las leyes cuánticas del planeta. Nosotros, mundos antimateria, somos la realidad verdadera, ustedes son nuestros pensamientos más recónditos y subconscientes que han tomado vida y se han expresado, ustedes son nosotros. La realidad donde viven es ficticia e irreal. Cada uno de ustedes tiene su forma correcta en el mundo antimateria y es ese mundo el que se comunica con ustedes, como si fuera una voz interior, ustedes lo conocen como el yo interno. Son ustedes mismos que piensan, hablan y se comunican consigo mismos, que somos nosotros, en las nueve realidades existentes del universo.